De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. El acceso a la información pública es un derecho que puede ejercer cualquier persona. Pero ninguna norma dice para qué podemos pedir información producida o en poder del Estado. Podemos pedir acceso a la información pública por cinco motivos. Primero, para conocer los actos de gobierno. Esto está ligado al cumplimiento de la publicidad de los actos de gobierno, que es uno de los principios sobre los que se asienta el sistema republicano. Dicho de otro modo, pedir información pública es imprescindible para poder controlar lo que hacen nuestros funcionarios. Según la OEA, garantizar el acceso a la información pública tiene como efecto fortalecer la rendición de cuentas y dar confianza en las instituciones gubernamentales. Para lograr sociedades pacíficas con pleno acceso a la justicia, son necesarias instituciones sólidas que garanticen el acceso a la información a todas las personas que lo solicitan. También podemos pedir acceso a la información pública para ejercer otros derechos. Eso supone que conseguir información producida o en poder del Estado nos puede servir para ejercer el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la justicia o el derecho a vivir en un ambiente sano, por citar algunos ejemplos. El acceso a la información pública puede servir además para satisfacer nuestra curiosidad. Quizá no sea nuestra intención difundir esa información a través de un medio de comunicación, ni utilizarla para ejercer otro derecho o controlar los actos de gobierno. Tal vez lo único que nos motive sea descubrir algo que desconocemos, y ese también es nuestro derecho. Que todas las personas utilicen, se apropien y hagan parte de su vida cotidiana los mecanismos que establece esta ley, redundará, como dijera la Corte Interamericana de Derechos, en el control democrático de las gestiones estatales. Para ello, la gente tiene que saber que cuenta con esta ley. Además, podemos formular un pedido de acceso a la información pública para conocer el procedimiento y poner a prueba los reglamentos establecidos a través de leyes, decretos u ordenanzas, para saber si se cumplen o de qué manera lo aplican o lo interpretan nuestras autoridades. Y por último, aunque pueda parecer algo fuera de lugar, podemos pedir acceso a la información pública con el simple propósito de molestar. Al fin de cuentas, no está de más recordarle a los funcionarios estatales que, en definitiva, son servidores públicos. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.